Hola Metalheads, bienvenidos a Horns Up, programa 140 y podcast dedicado a la tercera semana de junio. Tenemos un programa cargadito, variado como es de costumbre, en el que ya sabéis que iremos de menos a más, desde el rock melódico, ese hard rock cervecero, hasta llegar al metal extremo donde se nos caerán las orejas. Comentaros antes de empezar que, como bien sabéis, ya tenemos disponible el Horns Up Icons desde el domingo, dedicado a Cheap Trick, 4 horas de programa sobre la banda de Rockford, imperdible, os lo aconsejo de verdad. Con este tenemos ya 6 Horns Up Icons y esperamos que os guste. También deciros que ya hemos habilitado por fin, por lo menos en Facebook, una página llamada Conciertos Horns Up, para aquellas bandas que quieran venir a tocar a la ciudad de Benidorm, en el cual también podéis informaros en el email de conciertos@hornsup.es. Repito, conciertos@hornsup.es. Y vamos a hacer un pequeño parón de programas obligado por los festivales que vienen. Las próximas 2 semanas no va a haber Horns Up, ya que la semana que viene estaremos en Cartagena en el Imperium Festival. Y el viernes siguiente, si Dios quiere, porque hay malas lenguas por ahí, estaremos en Barcelona en el Rockfest. Así que, por fin, después de 140 semanas ininterrumpidas, nos vamos a tomar unas semanas para disfrutar desde el otro lado, desde la arena. Disfrutaremos de esas fantásticas actuaciones que nos esperan en estos festivales. Y no vamos al Resu porque nos coincide con el Rockfest. Así que espero que nos echéis un poquito de menos. Y eso sí, para cumplir nuestros compromisos con las radios donde nos albergan el programa, dejaremos unos programas tipo Essential, esperando así que a nuestra vuelta tengáis más ganas de Horns Up. Pues nada, vamos a empezar que tenemos 2 horas de programa por delante y como he dicho antes, el programa viene cargadito. Empezamos con Black Star Riders, la banda de Ricky Warwick. Para los más veteranos, Ricky Warwick del grupo The Almighty y actual voz de Thin Lizzy. Nuevo álbum titulado Brown Side of Paradise que, joder macho, ya empezamos. Previsto para el 20 de enero de 2023, ojo. Este primer adelanto, y tan adelanto, se titula Better Than Saturday Night. Y a los coros, si ponéis bien las orejillas, está Joe Elliott de Def Leppard. Black Star Riders, Better Than Saturday Night. It's all about love. It's not about them. It's all about us. Don't even think for a minute. Don't waste your time. Nobody knows what's going on behind that crooked smile. Keep on doing all the don'ts. Keep on willing all the ones. Ah yeah, it's gonna be Desde el 10 de junio tenemos ya disponible el nuevo trabajo de Les Hanoi Rocks Michael Monroe, el I Live Too Fast to Die Young, un formidable disco con 11 temas más que recomendable. Acompañando la publicación, lanzó el video single del tema Everybody's Nobody. No dejéis de ponerle orejas, en serio. Michael Monroe. Nos declaramos muy fans de Matt Sinner, el cuatro cuerdas de Primal Fear, entre otros, y de Voodoo Circle, y sobre todo de la formación que lleva su nombre, Sinner, desde principios de los 80 y además con una infinidad de álbumes publicados, o sea, es decir, tremenda la carrera discográfica de Sinner, pues tenemos para el 15 de julio un nuevo larga duración de mismo nombre que el tema que vamos a escuchar, Brotherhood. Y con un montón de invitados, por cierto. ¡Qué buena pinta! No le caen cervezas porque es pronto, ya sabéis que luego me quedo sin ellas, y espero que alguno de vosotros lo riegue. Brotherhood, Sinner. Jacket. De Sandstorm Brothers in Arms, el séptimo y segundo con Ronnie Romero a las voces tras sustituir a Jolene Turner. Muy buena pinta, en serio. Vamos a escuchar el corte de igual nombre al disco, el Brothers in Arms. Estará disponible el 5 de agosto. Destiny. tercer single, el llamado Hollywood de los suecos Heat, y tres que se han puesto en Horns Up. Tendremos el Force Major, creo que se dice así, que será el séptimo y estaba previsto también para el 5 de agosto. Toda la pinta para estar en el ranking de final de año en su categoría. A ver vuestra opinión. Vamos con este Hollywood, su último single. Además, recordar que hace bien poco hicieron Soul Out en este país junto a Rich y Temple Bowls. Vamos con Heat y este Hollywood. Sorpresa me he llevado un poco antes de cerrar la edición de este programa, Nordic Union Art Pack, es decir, vuelve Nordic Union. Y la verdad es que siempre es un placer en este programa que Ronnie Atkins y Eric Matterson aparezcan sea como sea, pero si además es bajo la formación Nordic Union, no podemos nada más que ponernos cachondos, así de claro. In Every Waking Hour es un primer tema de adelanto del álbum que se llamará Animalist. Así que le cae la primera cerveza del programa para estos dos tíos grandes. Claro que sí, In Every Waking Hour, Nordic Union. We sky. I'll be your lover, bound in company. Ooh, yeah. If ever you should fall and stumble, I'll be there, the shining light. I'll be your armor for infinity. Nos vamos a Austria con los hard rockers, los glam rockers Madhouse, que ya se han pasado por el programa, concretamente hace un año ya, Y después de aquel Bad Habits, solo un año después, tercer álbum de estudio llamado igual que este adelanto que os proponemos, Down and Dirty, para el 29 de julio. Otro tema que llega sobre la campana y después de darles tres cervezas en su primer single en programas anteriores, va este segundo de Lágrimas Profundere, Wall of Gloom. A ver qué os parece. Of ourselves. Color Decay es el nuevo álbum de los de Titan, Ohio, el grupo de Devil Wears Prada. Octavo disco a la vista para el 16 de septiembre y tenemos un primer adelanto del mismo llamado Salt. Metalcore melódico con The Devil Wears Prada y entramos de lleno en la Hater Zone. Escuchamos el tema Salt. Grupo que hemos estado dándole bola durante mucho, pero mucho tiempo es el trío alemán Future Palace, que por fin lanzan su segundo álbum, Run. Sinceramente nos ha gustado mucho. Disponible ya desde el 10 de junio, vamos a proponeros el tema Death Inside, Future Palace. To who we are. Finger Death Punch lanzaron la semana pasada un video lyrics de su nueva canción, un adelanto del nuevo álbum llamado Afterlife. El tema en cuestión se llama Welcome to the Circus, noveno álbum a la vista y continuación del F8 de 2020. Este Afterlife estará en tiendas el 19 de agosto. Welcome to the Circus, Five Finger Death Punch. Motherfucker down. Am I the only one? En el programa 137, en la cuarta semana de mayo, os trajimos a los fineses Ember Falls con el tema Cloud Connect. Y además recuerdo que decía que sonaban muy In Flames, que es que no es que sonaran a In Flames, es que era un puto cover. Sí, correcto, se me pasó. Así que valga esta rectificación pública y volvemos a traer a Ember Falls, que acaba de lanzar un EP con 4 cortes, donde precisamente los 4 cortes son versiones, bajo el título Experiments. Ya disponible, por cierto. El caso es que aparte de, como digo, de rectificar, hablamos con la banda y los hemos traído de nuevo con otro corte, el llamado Over My Dead Body, que es original de Blind Channel, del disco Violent Pop de 2020. Así que, error solventado, vamos con Ember Falls y Yussi, el batería de Ember Falls, que nos presenta el tema. This is Yussi from Ember Falls and you're listening to Horns Up. You're about to hear Over My Dead Body from our new EP, Experiments. You can have it if you want it. Are out, I feel the rush now. Y si hablábamos antes de In Flames, como no, aquí tenía yo dos cervecillas guardadas para ellos, donde la semana pasada en el Sweden Rock, In Flames presentó este tema nuevo y ahora ya en todas las plataformas disponibles, State of Slow Decay, lo nuevo de In Flames. Vamos a Villarreal, Castellón, y traemos de nuevo, mira que nos gusta este grupo, a Red Soil. Y espero que no se me molesten, pero siguiendo la estela de In Flames, y en alguna ocasión lo he dicho ya, Red Soil son los In Flames españoles, con su toque, por supuesto. Nuevo single llamado Speed of Light, excelente chicos. ¿Os venís a Benidorm o qué? Acordaros, conciertos@honsa.es. Y así vemos vuestra propuesta en directo. Vamos con Red Soil. We'll be right back. Otro grupo a los que le hemos dado bola son a los Motionless in White, que ya tienen en la calle su Scoring the End of the World, ya por fin disponible. Así que lo celebramos con el corte 2, Sign of Life, y con esto salimos de la Hater Zone. Escuchamos a Motionless in White. Señores, me voy a mojar. Lo de siempre, macho. Vaya de hostias que le han caído a lo nuevo de Creator. La madre que me parió, en serio. Vaya rajadas, ¿eh? Sobre todo de la gran mayoría. A otros muchos les ha gustado bastante. Por lo tanto, este que habla se suma a estos segundos. A mí me ha gustado y mucho. Sí que es verdad que para mí este Hate Uber Alles tal vez sea una continuación del Gods of Violence, que a mí personalmente me gustó muchísimo. Así que me voy a los del sí, rotundo. Es una pasada de disco, os pongáis como os pongáis, ¿vale? Al final esto es una opinión personal, ¿no? Sí que es verdad que en un principio pensé que era un disco plano, pero luego con varias escuchas os digo yo que no. Repito, personalmente para mí es muy buen disco. A ver los haters, trátenme con cuidado, ¿eh? Vamos con el corte 6, el último video single, aprovechando la publicación de este álbum, Become Immortal, Creator. Shining. Nos vamos a Italia. Traemos por primera vez, y la verdad es que hemos tardado, no sé por qué, a Black Therapy. Onward es su cuarto álbum de estudio y ya lo tenemos disponible desde el día 10 de junio. Vamos a escuchar este formidable Betray My Ideals, pero mejor que nos lo presente su vocalista, nuestro invitado Giuseppe. Hey there, this is Giuseppe from Black Therapy and you're listening to our brand new song Betray My Ideals from our new album Onward. Thanks for having us. And horns out. Estos sí que me parecen una de las revelaciones de lo que va del año, los franceses Heart Attack. Cómo nos está gustando todo lo que están haciendo, El Negative Sum, disponible desde el día 10 también, es un disparate, ponerle orejas de verdad. Vamos a proponeros el corte 6, Twisted Sacrifice, donde colabora, y ojo, no será la primera vez que aparezca en el programa de hoy, Rafał Piotrowski, o lo que es lo mismo, el vocalista de Decapitated. Tremendo. Vamos con Heart Attack. Grandes, Lamb of God, Omen será su nuevo trabajo, que todo apunta que será lanzado el 7 de octubre. Este Nevermore que estáis escuchando es el primer adelanto con vídeo incluido. La verdad es que somos muy fans de Lamb of God, así que vamos a escuchar este Nevermore. Now you control Garnet. Hanging by a no dejamos el groove metal y vamos con otros grandes, Soulfly. Totem será su duodécimo trabajo en estudio con publicación el 5 de agosto. Scorning Divine es el nuevo adelanto de Soulfly. A ver qué os parece. Con una recomendación de Eric de Metal Fever, que hace tiempo que no invitábamos al programa, cago en sos. Me hizo llegar al grupo Mortal Dismay, que nos llegan desde Moscú, y la discografía de la banda se centra exclusivamente entre 2021 y 2022, dos álbumes de estudio y singles, siendo este Bloodset el último sencillo de junio. Atención a la vocalista Anna Nikulnikova. Maño, vaya descubrimiento, macho. Me flipan, ¿eh? Repetimos, grupo Mortal Dismay. Y vamos a escuchar el tema Bloodseed. thousands of coffins perfect by now. Grounded cemeteries and the crisis falls. Raise up, brothers, wash away sin. Take out daggers, let the pressure begins. Nos vamos a los Estados Unidos, más concretamente a Florida, para traeros a los Death Thrashers Inhuman Condition. Fersick es su segundo largo que estará disponible el 15 de julio. Vamos a escuchar el segundo adelanto de este trabajo, el tema I'm Now the Monster. A ver qué os parece. Inhuman Condition. Los Thrasher estadounidenses Hatriot, donde hay descendencia del Exodus Steve Cetro Souza, han lanzado el Verminous and Vile, un segundo single de su próximo álbum que se llamará The Veil of Shadows, que será el cuarto, previsto su lanzamiento para el 22 de julio. Atriot. Desde Arizona, Kardashev, grupo de Atmospheric Deathcore que tienen en la calle ya desde el pasado viernes su segundo álbum llamado Liminal Right. Vamos a escuchar este formidable Glass Phantoms. Yeah. Lo decíamos antes, cuando presentábamos a los franceses Heart Attack. Decíamos que colaboraba el vocalista Rafał Piotrowski, de nuestros siguientes invitados, los polacos Decapitated. Vaya pasada el Cancel Culture lanzado el pasado 27 de mayo. Vamos a seguir dándole bola con este corte, el último, pista 10, llamado Last Supper. Sulfur nos llegan desde Las Vegas, un rollo black, deathcore, donde estos días atrás nos han traído, desde Century Media Records, un nuevo video single llamado Wide Open, Of Sulfur. Sports! Terminamos el programa de hoy en Finlandia con Black Metal por parte de I Am The Night. Recordamos que son miembros de Insomnium, Omnium Gatherum y Paradise Lost, donde ya se pasaron por el programa en ediciones pasadas. En mayo hicieron el debut de su álbum, buenísimo, y hace unos días, el 6 de junio, un single llamado Acclamation of Bones, que es el tema con el que vamos a cerrar este Horns Up 140. Y nos vamos de conciertos. Recordad que las dos próximas semanas estaremos disfrutando en el Imperium Festival y el Rock Fest, que no lo hemos ganado. Os dejaremos, por supuesto, alguna cosilla mientras volvemos. Espero que nos echéis de menos, aunque sea solo un poquito. Me despido, soy Juanma Fernández y nos escuchamos en el siguiente podcast.